recuerdas? Nos conocimos al tiempo, tú, el mar y el cielo. ¿Y qué me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años, será algo en tu vida. De esta playa de mi vida te hice una promesa, volverte a ver así. Más de 50 veranos hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Si pudiera